Amigos del Americano, el programa donde la música del americano cobra vida. Todos los martes a las 22 horas, sumergite en los clásicos y los sonidos que marcaron generaciones. Si sos amante de los americanos, este es tu programa. Unite a Amigos del Americano y descubrí la esencia del sonido que mueve al mundo. Americanos clásicos, medio ritmo y americanos rock, remix 80s, 90s y mucho más. Amigos del Americano, por Vox FM. Noches, queridos oyentes de la 102.9 Vox, y acá como todos los martes de 22 a 24 en esto que se hace llamar Amigo del Americano, ¿sí? Muy buenas noches a nuestro gran operador técnico, el señor Damián Espadea. ¿Cómo le va, maestro? Señor Daniel Casanova, ¿cómo le va, amigo? Pero muy buenas noches. ¿Cómo qué andan? Grande. Los amigos del Americano. Qué grande. Hoy tenemos invitado, ¿eh? Hay un invitado. Sí, sí. Invitado sorpresa. Mi gran amigo Ari Contestabile. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, salga todos. Y vuelva a entrar. Buenas. Contestabile. Buenas. ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo anda? Acá anda espectacular. Bueno, y hoy falta nuestra gran compañera y amiga, la señora Nilda Esther Pucheta, que está descansando, está de vacaciones, así que le deseamos lo mejor a nuestra gran amiga, la Puche, así que te vamos a extrañar, Renga. Te vamos a extrañar que no vas a hablar porque hablas más que en la... Es como que falta algo, ¿no? Ya, viste. Hoy vamos a poder hablar un poquito más, ¿no? Hoy vas a tener que hablar más, ¿eh? O vamos a escuchar más música, no sé. Bueno, che, gente linda, bueno, Señor Casanova, el viernes estuvo en Copate, ¿no? Estuve por Textil, ahí en Copate. La verdad que me sorprendió la concurrencia de gente. A pesar del calor, la gente bailó, se divirtió y la pasamos todo muy lindo, como siempre. Muy bien, ahí también estuvo la gente de Sotoboch el viernes. Yo quiero saludar ante todo a la gente de Sergio Cerati y Sandra Kuster, que nos invitaron ahí. Así que fue una noche espectacular el sábado ahí en el Nacional, en Alsina, en 1444, creo que era, en 1400, ahí en el barrio de Congreso. Fue una noche espectacular, encontré mucha gente, sí, así que también nos felicitaron por el programa de radio. Así que la verdad que estoy muy contento con el programa de Amigos del Americano, ¿eh? También estuvo el señor Polaco Solina con la señorita Cecilia Mayorano, que dieron una exhibición excelente, excelente. Muy bien la gente de Zona Oeste, excelente la gente de Zona Oeste con el Americano Dance y toda la sorpresa que nos brindó la señora Sandra Kuster festejando su cumpleaños. ¿A que no sabes una cosa? ¿A qué? ¿Qué? No sabe quién nos está mirando. Y ahora lo estoy bien. ¡Hola! Dice, acá estoy. Ya empieza a hinchar. Pero será posible. Bueno, ¿viste? No le den bola. Nos extraña. Che, un saludo muy hola, grande. Hola, Moni también. Mónica Valeria Quiroga está viendo. Hola, muy buena noche a todos, dice Moni. ¿Cómo estás, hermosa? Gracias por estar. Deja, Moni. No desperté. Deja. Che, gracias a nuestra amiga Puche que nos está viendo ahí, ¿eh? Bueno, amigo del americano, arranca de esta manera, vamos. ...11-6400-7047... ...6400-7047... es el teléfono de la VOC 102.9... esta es tu onda, Mi amigo Ari, ¿cómo fue su fin de...? Estrellado. Muy bien, mira. Sí, mirá. Te veo que estás como... Estás todo golpeado, ¿qué te pasó? Ah, ya sé, ya sé. ¿Qué estuviste llorando? No, ¿qué estrellado? Se le metió el parche de pirata en el ojo. algo parecido. No. Disfruté a full este fin de semana. En casa, pileta. Mira. Y algunas estrellas de noche. Mira. ¡Epa! Aparte hubo alineación de planetas. ¡Opa! ¡Qué bueno eso! La semana pasada vos lo dijiste. Qué bueno. Aparte pasaron muchas cosas en el cielo. Buena o si es en el cielo son buenas. Perdón. Bueno, explíquese porque si le pasó cosas buenas nos ponemos bien también, ojo, Si nos ponemos mal vamos todos juntos. Sí. Escuchen una cosa, el domingo tenemos el cumpleaños de nuestro... El domingo es, ¿no? Este domingo, sí, estamos... De nuestro amigo José, ¡qué grande! Hay que ir de zunga, dice que hay que ir de zunga. Hay que ir de zunga. Sí. Hay que ir de zunga. Tengo zunga prohibida. No. Y bueno. Sin palabras. Bueno. Che, nuestra... Mónica Valeria Quiroz dice, puche, falta la voz femenina, dejala ahí. Ya vuelvo, ja, dice. No, quédate ahí, Puche. Quédate, que nadie preguntó. Se te extraña, Puche. Puche. La única que preguntó por vos fue Mónica. Hasta ahora. No, te queremos, Puche, te queremos. Falta la voz incisiva. Tenemos un invitado, Y 20 lo vamos a hacer entrar al invitado. ¿Por qué y 20? Y 20 lo vamos a hacer entrar, tranquilo. Ya cuando esté preparado, de a poco lo vamos a hacer entrar. Va a ocupar acá el lugar de la, nuestra de la gran compañera y amiga Nilda Esther Pucheta, así que yo sé que después no va. No. No es el estilo, pues yo lo conozco. No, igualmente estamos cambiando el personal últimamente. ¿Cómo no? Mire, señor Dani Casanova. Ya están preguntando si hay lento. Sí, los últimos 15 minutos de la mano de nuestro gran DJ. Olvidate. Daniel Casanova, están los lentos, Hoy traje, igual que el martes pasado, uno mejor que el otro. No se lo pierdan. No es la hora de los lentos. Mire que me dijeron que los lentos estuvieron buenísimos. Y bueno, ¿vio? Esta semana también. Nos vamos para arriba. Vamos todavía, vamos. Me gusta las ideas que tiene. Y la idea que tuvo hoy también me gustó. Hay que imponerla, Che, info@fradiobox.com. Instagram, @radiobox.fm. Face, radiobox.fm. www.fmradiobox.com. Y Twitter, @radiobox.fm. Volvé cuando quieras. Un saludo muy grande para mi amiga Gaby Pin y para mi amiga Sandra Olivera. La verdad que el sábado le voy a decir, bailé con excelente bailarina. Mirá vos. Con excelente bailarina. Mi amiga Gaby Pin, mi amiga Sandra Olivera, una bailarina. Con Flor Ehrlich. Bailé con Flor Ehrlich, una bailarina. Tremenda. Así que la pasé espectacular. Fue una noche muy, muy buena. Muy lindo el lugar. Muy lindo el ambiente. Todo. Muy buena la gente del oeste. La verdad que espectacular, Así que mis felicitaciones a la gente del oeste. A la señora Sandra Custer. Y el señor Sergio Cerati. Ah, también estuvo mi amiga Claudia Pasaro. Roberto Gustavo Quintero. Un montón de... ¡Ah, mi amiga Sila Espinosa! Un montón de gente encontré, che. Un montón de gente encontré, Así que, ¡espectacular! Oscarcito Fernández está conectado. Hola, Oscarcito. Hola, querido. Hola, Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Genio de los genios. El gran genio de Copate, El señor Oscar Fernández. Ahí con la señorita Laura Iribarnen. Son los responsables de hacerte bailar todos los viernes en Copate, ahí en Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107. ¿Sí, no? Che, mirá quién lo está viendo. Epa, ¿quién? No lo puedo creer. ¿Quién? ¿Se quedó acá o se fue nuestro amigo el Tano? No, lo que pasa es que ahora está más lejos y tiene señal. Hola, amigo. Hola, Guille, Tano querido. El señor Guillermo Clivagio. No se habrá ido, no. ¿Qué hace, Tanito? Pensé que estaba en la vecina, Tanito. Justamente. Me asusté. ¡Qué grande el Tanito, che! Vecina, ¡qué grande el Tonito! Y la vecina. Che, a la vecina hay que invitarla un día de esto. ¿Sí, no? Sí. Que no se entere la pucha. No, porque si no, mamita querida, Guarda ahí, pobrecita. Guarda. Che. No sea así. ¿Ahora? No. No. ¿Qué pasó? ¿Un matecito? ¿Qué pasó? Sí. ¿Un matecito? ¿Cómo no? Olvídate, amigo. Ahí va. Vos sabés. Olvídate. Como a usted le gusta, Bu. A vernos. Ahí estamos volviendo. ¿Cómo están estos matienzos, amigo, Estamos en lo de la vecina, dice la puche. ¿Qué estás vigilando, puche? No, tranqui, puche, tranqui. No pasa nada, puche. Te estábamos esperando acá, pero bueno. Escucha, qué temazo. Esto es para arrancar. Escucha. Noche de jacuzzi. Upa. Como estuvo usted, noche de pileta, de estrella estrellada, de los planetas cruzados y todo eso, ¿no? No, alineados estuvieron. 11-64-00-7047. Esto es la Vox. 64-00-7047. Ahí va. Tuvimos un pequeñito problema técnico acá con los cables y con las máquinas, que no dejan de ser máquinas y hacen lo que quieren. No importa, amigo. Usted está todo perdonado. Temazo. Todo está perdonado. Lo que dice este tema, agárrate. Porque me da miedo pisarla. No quiero saber de lo que. Amigo del americano, de la mano de la mejor música, nuestro gran DJ Dani Casanova. El jefe. Saludo a toda la audiencia, al operador y a mis amiguitos, dice. Eso de amiguito me suena. La señora Ninga Esther Pucheta. ¿Y cómo le fue, monito, este fin de semana? Excelente. Lo acabo de decir. No la puedo imitar. Lo acabo de decir. Excelente. El sábado pasé una noche espectacular con la gente de Zona Oeste. Ahí fui invitado al cumpleaños de la señora Sandra Custer, armada y dirigida por el señor Sergio Cerati. ¿Y este fin de semana para dónde piensa ir? Este fin de semana no sé para dónde arranco. No sé si voy a llegar y usted quiere que le diga dónde vaya el fin de semana. Espere. Sí, es martes. Espere, déjeme tranquilo, a ver si llego. Mientras que abra los ojos. Ah, sí. Vamos a ver. Pero, sí. El Tano dice lo que sea para verlos. ¡Qué grande, Tanito! ¡Gracias! Increíble. O sea que nos están viendo desde... ¿Dónde andan, Tano? Haceme memoria porque no me acuerdo dónde están. ¿Miramar puede ser? ¿Por dónde está, Tanito? Tirame el GPS. Mandá la ubicación. Claro. Bueno, Dani, querido, le voy a dejar a usted la presentación de nuestro invitado. ¿Puede ser? Pero, ¿cómo sí, no? ¿Cómo señor? No? Bueno, es una persona... Les cuento. Una. Se dedica a coleccionar discos de vinilo. Ay, como el señor Ale de Wilde, ¿no? Sí, como el señor Ale de Wilde, sí. Mire usted. Sí, bueno, y después, bueno, le pueden hacer las preguntas pertinentes al caso y lo que quieran. Es eso lo de que presento. Si los discos son redondos, no le podemos preguntar. Adelante, Gastón Espinosa. Muy bien, muy buena noche. Alias mi primo. El señor Gastón Espinosa, un placer. Muy buenas noches. Gracias por venir. Así que el lugar es suyo, acérquese ahí, póngase cómodo. ¿Se escucha ahí? Sí. Ahí va, sí. Gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Y bueno, es mi primera vez en la radio, así que voy a estar medio... No te pongas nervioso. Deme una mano. No, sí. Las dos te damos. Ahí el operador... El operador nuestro enseguida te va a poner en línea. Ojo con las cámaras. Téngale paciencia, señor Damián Espadea. Así que bueno, muchas gracias. Hoy somos cuatro. Bueno, el Tano dice que está desde la casa de la vecina. ¡Epa! Tano, ¿cómo es eso? Bueno, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Un placer, Un poco nervioso, pero bien, todo bien. Gracias por estar. No, gracias a ustedes. Así que es suyo. Diga lo que quiera, haga lo que quiera, acá no hay problema. No, como dijo mi primo, explíquele a la gente. No es que soy coleccionista de hace muchos años, me gusta la música desde los 12, 13 como a todos, pero empecé a juntar vinilo después de la pandemia. Mire que tengo que hacer un hobby, que es lo que me apasiona, y empecé. ¿Y un hobby? De a poquito a comprar, a buscar, que buscas en Facebook, que compras un usadito, que compras, ¿viste? Sí. Y van apareciendo esas joyitas. Qué bárbaro. Así que bueno. Podemos estar hablando entonces. Tengo un par de joyitas para mostrarles. De a poco. Porque hay gente que no sabe. Perdón que le estoy pisando. Pero no, tranquilo. Por ahí no me di cuenta tranquilo. De eso. Abre tranquilo. Por ahí hay gente que no sabe. Mucha gente le gusta la música y no sabe lo que es un vinilo, ¿viste? Nunca claro. Lo vio sonar, lo escuchó sonar, digo, lo vio funcionar. Lástima que no tenemos las bandejas exclusivas para los discos, pero bueno, las tapas son muy lindas. Pero bueno, de nosotros le vamos a que él vaya explicando, vaya mostrando en el transcurso del programa lo que trajo. Perfecto. Así que, ¿de quién? Así que así nos vamos a ir manejando. Bueno. ¿Qué nos trajo? A ver, arranquemos con el... Como usted diga. Dale. Primero le muestro la bomba. El mono, más, el mono, más, el mono para los amigos. La bomba, los más conocidos. ¡Oh, Dios! Querido Figumay, por favor, por favor. ¿Se ve bien con la bolsa que tiene? ¿El brillo se lo saca? Discaso. Excelente. Field of Mac, una banda de aquellas, No. Quiero que vean el vinilo. Que vean el vinilo porque esta es una reedición nacional. Y la hicieron en este color. Mirá vos. Espectacular. Mirá qué bueno que está eso. Excelente. ¿Sabes qué parece? Nunca lo vi esa edición, Un disco de platino, parece. Al brillo. Cuando te lo entregan en el cuadrito. Un disco de platino del que vamos a recibir nosotros cuando seamos. No, no. Un disco. No. Un disco. Está la parte de atrás del disco. Qué banda, Qué banda. ¿Qué escúcheme, ¿nos puede hablar algo de Fleetwood Mac? Sí. Tampoco sé toda la historia completa, pero. Pero sé que este disco se grabó con la banda, con unos problemas de amoríos, de que iban, de que venían, porque eran, viste, tipo hipones, tipo. Pasó eso, discúlpeme que lo corte. ¿Sí? Eso también pasó con ABBA. Claro. Grabaron un disco que también hubo problema ahí entre las. Vio que era pareja. Bueno, también. Lo mismo pasó en Fleetwood Mac. Muy bien, sí. Mientras usted habla, yo voy mostrando. Muy bien, sí. Se llama Insert, lo que trae, que es la fotografía de todos los integrantes. ¿Se ve bien ahí? Excelente, ¿no? ¿No, ¿eh? Señor operador? Perfecto. Muy bien. Mira, ahí. Excelente. Bueno, como decía, nosotros vamos, cuando seamos, estemos postulado en un programa de. Como una invitada que tuvimos. Mándele una de las suyas, señor operador. Excelente. Perdón, Bueno. Acá mire. En este disco está el famoso tema Dreams. Claro, mira. Que sí. Mire, ahí nos está saludando un gran amigo nuestro, el señor Ale. Bienvenido, Wilde. Alex. Muy buenas noches, dice. Un saludo grande a la mesa. Excelente programa, dice. También es de los vinilos, Él es un gran DJ de los vinilos. Perfecto, entonces él va a saber también darme una mano con esto. Con algún dato que por ahí pifie o algo, viste, porque uno tampoco sabe todo. Vamos aprendiendo a poco y esto es. Ese disco, ese vinilo, perdón, dice, es el disco de Rumores, dice el señor Ale de Wilde. Sí, mira vos. Justamente, sí, ese es el título. Se llama Rumors, muy bien. Excelente vinilo, dice, Gracias, Ale, querido. Vos también podés participar, Ale, andá ahí corrigiendo un poquito, que vos sos un campeón en esto, Bueno, 1164-007047, 6400-7047 es el teléfono de la 102.9 Box. Esta es tu onda. Bueno, y como hablamos de esta banda, vamos a escuchar algo de esta banda, ¿no? ¡Apa! A ver. Vamos. Ese ping-pong está bueno, Temazo. Escucha esto, por favor. Se te mueven los pies solos, Me pongo loco. El señor Ale de Wilde dice: uno de los mejores discos de Fleetwood Mac, junto a Tango en la noche, según mi gusto americano. Es verdad. Muy bien, señor Ale de Wilde. Él lo dijo, acá está: Tango in the Night. Mira, ahí lo tenés. Lo pedí, lo tenés. Sale como trompada. Original de época. Discaso, original. Esto que está sonando es una versión in the mix, para que no nos agarre el copyright, chicos. Entonces, a ver, pero es de la banda esta que estamos hablando. Fleetwood Mac. Perfecto. Original. Ese tema lo bailaba en Crichton, Sí. O no, Puche, si no estás escuchando. Ese tema lo bailábamos en Crichton, Dani, querido. Acá el señor también lo llevé a Crichton, No. ¿Puedo acotar algo? ¿Quieres un mate? Acá. ¿Va a tomar un mate? No nos escucha nadie igual. El señor, mi primo, Daniel Casanova, fui a salir por primera vez con él a bailar. Él me llevó a los bailes del Santa y después conocimos Crichton. ¡Qué grande! Los bailes del Santa. ¡Qué boliche! Crichton, no, yo, cada vez que nombro un boliche digo Crichton, digo qué tal, digo Jonathan, digo Project, digo claro Elsiland. Libertad. ¿Viste? Todo donde pasaban estas bombas. Libertad 70. Tango en Nenai y Rumors. La bomba, el señor de Ale de Wilde dice: un discazo tengo ese vinilo, ¿eh? Bueno, viste, la gente se va metiendo con sí, el vinilo. Sí, se va enganchando de a poquito, de a poquito. Nuestra amiga Puche dice: sí, Cripto, novio. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar algo. Te me hace matar de risa. Che, Puche. Es nuestro gran operador. Si quiere la gente, haciendo. Yo ya me estoy metiendo, me empiezo a copar. No sé, ustedes frenenme. No, ustedes, vamos, ustedes vamos, dale para adelante. Vos dale para la adelante. La gente puede opinar de también de los boliches que íbamos, porque a mí me encantaba Krypton. Pero ¿cómo no? ¿Cómo no? Los toda boliches. Esta música se pasaba en esa época, ¿no? Exactamente, Krypton, yo bailaba todos estos temas en esa época, ¿eh? Así que, dele nomás, ¿eh? Y se pasaba con estas placas. O sea, obvio. Antes se pasaba en los boliches con vinilo. Las dos bandejas, el mixer, la consola. Muy bien, excelente, y sí. Y a bailar. Claro que sí. Todo americano, la luz violeta. Es verdad. Es verdad. Y al fondo de Krypton, en lo reservado. Que eran unos sillones hermosos. Igual a ese ¿cómo se acuerda, eh? ¿Qué color era? Igual nunca fuimos. Pará, a ver. No los uso entonces. Si no se acuerdan, no. Estaba todo oscuro. No, espera que se suelte. Espera que se suelte. Frente negro y bordó. No, verde era. ¿Verde? Claro, con la luz negra se transforma. Sí. Uy, bueno, está perdonado. Antorcha, me dice. Qué grande, qué grande. No, arrancaste, arrancá. Ahora no pares, ¿eh? Sí, ya, diste bien. Un quilombo. Ahora sí. Algo que me mostraste por ahí, ¿eh? ¿Mostramos lo más? Sí, vos dale para adelante, dale. Esto es un no. No, eso es. No. Mirá, espérame. Espérame. Espérame. Me voy a poner de pie. ¿Puedo decir algo antes de presentar lo que estamos hablando? Dígalo. La gente de Capital esto no lo entiende. Solo Zona Sur. Exactamente. ¿Lo presento? Sí, señor. Me pongo de pie el señor FR. El vinilo de época de FR. Escuche. O sea que es de época. Este disco es de los años. No tengo los lentes, pero 80 y todo pico. Del 80 y pico. Este disco no es nuevo. O sea, no, este no, obvio que no. 82. Mire lo que perdón, dice. Perdón, fíjese esta placa del 80 y pico. No, mirá lo que es eso. Muéstrelo. Un espejo. Lock Distant Flick. FR Davis. Un espejo, mirá, hasta el operador se ve. El álbum de FR David Long Distant Flick. Che, ¿cómo ando con el inglés, viste? Sí. Es terrible, ojo, ¿eh? Guarda, ¿eh? Guarda. Ale, está re asombrado con lo que está. Nuestra amiga Puche, nuestra compañera Puche dice: el DJ de Krypton ponía la tapa de vinilo a la vista, de verdad. Muy bien, Puche. Perdone, antes se hacía eso. Muy bien. El disco que estaba sonando se ponía así. Excelente, sí, ahí. Sí, sí, verdad. En el frente de cada bandeja. Ale de Wilde, a eso se le llamaba Dick's Jockey. Hoy en día se lo llama DJ, claro que sí. Correcto. El vinilo vuela de la larga distancia, dice, sí. Qué long play, por favor, long play. Yo le digo a lo antiguo, long play. Claro. Esto que está sonando está acá, es el tema 2 del lado 1. Muchacha. Qué temazo, qué temazo. Qué coordinación, ¿eh? Olvídate. Muy bien, sí. Señor Casanova, ¿eh? Muy bien, señor Casanova, me saco el sombrero. Lidia nos está viendo. Mimi, hola, amiga, ¿cómo estás? Hola, Mimi, querida, ¿cómo estás? Sigo Mimí. Con el señor FR David, perdón. Vamos. Ese no era tan conocido, ¿eh? No. El otro era. El otro era más conocido y tenía los temas. Es más tipo una compilación. Excelente. Ese es FR David Rocket Blues. Oh, ¿cómo manejo? Oh, ¿cómo estás? Oh, ¿cómo estoy, eh? Por Dios, puche. El señor FR David. Escucha lo que suena ahí. Lo sorprendieron, ¿eh? Lo sorprendieron. Escucha. qué grande. De seguimos la mano con del esta, señor con Daniel Casanova, Sí, puche, por supuesto. Olvídate. ¿A dónde está mi amiga? ¿Qué es eso? ¿Dónde está? Qué bueno. FR Davis está sonando en la Fox 102.9. Esto es Amigo del Americano. Hoy con nuestro invitado Gastón Espinosa. Gastón Espinosa. En la Gastón, noche de Quilmes. Gastón, la República de Quilmes, cuando son las 22 horas 34 minutos. Bueno, ahora vamos a vender un ratito, vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos en Amigos del Americano por la 102.9. Esta es tu onda. El clásico de los viernes, Copate Night. DJ Claudio Gómez, Complejo Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107. Berazategui. Daniel Casanova, DJ. Eventos sociales y corporativos. Equipos de primer nivel. Sí, 11 39 46 40 46. Instagram dhc.danieldj. Distribuidores de gases industriales. Cargas de oxígeno a domicilio. Cargas de CO2. Carga argón. Atal nitrógeno. Acetileno. Helio globo. Carburo, ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram @pizzapartymarce. Servicio de Pizza Party Rita y Pablo. Pizza free para tus eventos, casamientos, cumpleaños, egresados, reuniones con amigos. Presupuesto por persona 9.800 pesos a partir de 20 personas. Gustos a elección con servicio de mozos incluido. Comunicate. Nosotros armamos tu evento. 11 51 46 35 54. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690. Esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Y acá estamos de vuelta después de la pausa publicitaria. Amigo del Americano por la Vox 102.9. Esta es tu onda. Che, 11-64-00-7047. 64-00-7047. Ahí nos está saludando. Hola, chicos. Muy, muy buena música, Dani, dice Lidia Bidoni. Gracias, alias Lidia. Mimi. Nos vemos el domingo, Mimi. Olvídate, Mimi, hay que ir de zunga, de verdad. Si no, voy a tener que ir a comprar. Dice la Pucheta, dice, mono, me sorprendió tu inglés, ¿viste? Y viste, me tengo que quedar bien cuando hay invitado. Se va para arriba el mono, ¿eh? Olvídate. Así que ahí estamos, nuestro amigo Gastón. Bueno, si nos vino a sorprender. Si querés, te muestro eso que está sonando. Dale. Mira. Ah, bueno. Original de época. Sí, señor. Mamá. Es una vuelta al pasado. Por favor. Dígalo, ¿quién es? Susan Vega con su tema Luca. Temazo. ¿Saben que este tema es triste? No es alegre esta canción, Mira, habla de la violencia infantil. Mira qué bien. Tal cual. Después lo tengo en castellano, pero hay que interpretar mucho la letra. Pero habla de la violencia infantil. Después me voy a meter y lo voy a escuchar en castellano. Sí, ¿sí? Correcto. Porque he escuchado muchos temas que uno lo ha bailado en una época, sí. Y después, leyendo la letra en español, ¿no? Obvio. Son muy tristes algunos temas, ¿eh? Pero sí, sí. Vos sabés una cosa, en esa época se usaba mucho el videoclip. Y por el videoclip, claro, uno interpretaba absolutamente lo que todas estaban las letras, diciendo las letras, exacto. Claro. Asociaba mucho. ¿Qué más tenemos, Gastón? Guarda, Arde, papi. Ari, nuestra amiga Mimi dice: sí, sí, mono, con Zumba. Y Ari también en Zumba. Mirá que Dani va en Zumba. Pero yo tengo fluorescente verde. Ari en Zumba, porque Dani va en Zumba. Ah, pues, está bien. Así que bueno, le vamos a hacer el aguante a nuestro amigo Casanova, que va en Zumba. Listo, vamos todos. Ya probaste el chiquito. Bueno, ahora bueno, ahí. Vamos con una mujer que es, creo que para todos los que les gustan los americanos. A ver. Carly no. Simon. Oh, la gran Carly Simon. Mirá esa foto, mirá esa foto. Oh, Dios. ¿Querés ir a tomar algo? Sí. Carly Simon, vinilo de época. Hola Grandote se llama, está en castellano. Qué grande. Porque también hubo una época que en Argentina se traducían los discos. Sí, sí, sí, sí. Y algunas traducciones no eran muy... Qué grande el Carly Simon. Vinilo de época. Hoy estamos recordando tiempo de vinilos, ¿eh? Perdón, ¿eh? Ahí está el papá y la mamá de Carly, ella en brazos. Este tema se lo dedicó al padre. Hola, Grandote. Mirá lo que era el padre. Una bestia. Tal cual. Hermosa Carly Simon, ¿eh? Qué grande, Gastón. ¿Quién nos enamoró de esa cara? Son realmente joyas del americano. Sí, exactamente, sí. Como dice Ale de Wilde, disco nacional de época, ¿eh? Ah, mirá qué buena, bien ahí, ¿eh? Los discos de época suenan mejor que las reediciones. Bueno, justo traje dos de ellas, mirá. ¡Oh, qué lindo! Qué bueno, ¿cómo están eso? Mirá, vinilo. Mirate fotito. Excelente, excelente. Bien onda Madonna. Muy cochina. La señora Carly Simon. Un ángel. Le vamos a decir a los oyentes que el señor Gastón Espinosa nos va a seguir sorprendiendo, va venir, de vuelta, va a seguir viniendo trayendo vinilo, va a ir mostrando y vamos a ir hablando, así que prepárense, Mira qué bueno, se agradece. ¿Gastón? Esa invitación al aire es terrible, Olvídate. No lo esperaba, señor. Es un compromiso terrible, Escuchá, vos tenés Instagram, pero ¿no? Muy lindo, sí. Obvio. ¿Cómo es? @discosenelfondo. Ah, muy bueno. Fácil, Discos en el Para fondo. Para preguntar, ¿por qué? Porque en el fondo de toda la casa está la colección. Estaba armado, ¿viste el famoso lugar que no tenés nada? Todo tirado, todo cerrado. El guardacosas. Se limpió, se armó y me armé todo ahí. ¡Qué bárbaro! De a poquito. Dígale a la Así gente. Así que el que me busca ahora, si está escuchando y me busca, ahí va a ver la foto y el lugar. @ Discos en el fondo. Disco en el fondo. Escúcheme, Gastón, dígale a la gente, ¿cuánto vinilo tiene? Más o menos 200. ¿Y también sigue? Colecciono CD. ¿Y sigue también? CD tengo 500. Ah, ganaste. Nada. Mamá querida. Tengo una bandeja Pioneer PL200. Tengo una consolita Numar. Tengo otra bandeja Technic, que la tengo desde que tenía 20 años. Qué bárbaro. La bandeja Technic, la de las viejitas, ¿no? Qué bárbaro. Las del rack. Excelente. No. Gastón, Ale de Wilde dice: seguro que tenés por ahí el vinilo de Sally Olfin. Sí, señora. Daga plateada. No lo Todavía tiene. Todavía no apareció. No lo tiene. Ya lo va a aparecer. Pero tengo una joya que lo dejo para lo último. ¡Oh! Es prepárate, Ale. Inconseguible. Escuchá. que dijo, escuchale. Hilda nos está viendo. Saludos, Hilda. Bienvenida. Hola, Hilda. Hola, buenas noches a todos. Dice el grupo, son divinos todos. Gracias, Hilda, querida. Vos también, hermosa. Dígalo, que tiene algo. Tengo para una lo bomba último. Para lo último. Una bomba que explota, ¿eh? Quedan cuatro discos. El último es una bomba que no se ve mucho en la calle y trae tres temas de nuestra época. Upa. Hoy trajo cuatro. No, cuatro bombas. No, quedan cuatro. Ah, bueno, tranqui. Quedan cuatro para lo último. Listo, claro. Vamos ahí. Tranqui, tranqui, vamos ahí. ¿Puedo mostrar un compilado de una ex radio, ¿sí?, que fue del principio de todo, de nuestra Dele. Época? No me digas de que. A ver. FM A ver. Láser. ¡Oh! Mira lo que es. Este compilado, Sarah Night. Sarah Night, FR Daily. Y fíjense los temas que trae. Sarah Night es FR Davis, ¿no? Sí, Sarah Night se llama el compilado. Miren la galleta. Disco CBS, clásica galleta que se veía en todas las casas, ¿se acuerdan? Qué bárbaro, sí. Ale de Wilde dice, unas joyas impresionantes, dice. Luis Roja dice, buenas a todos. Hola, Luisito, Luis. ¿Cómo buenas estás, noche. Genio? Gracias, ¿qué tal, Luis? Yo estoy bien. Gracias por estar ahí, papá. Silvita. Lu nos está mirando. Hola, Silvi, querida, ¿cómo estás, genia? Te vi el sábado ahí, bailando, danzando, qué grande. Epa. Felicitaciones. Me hizo volar. La vi, no dije dónde ni nada. No, pero la vio. Tranqui. Arda. Bueno, vamos a poner un tema que está en el compilado. Dale. Escucha. Para que lo busca. Dame tiempo. Mirá, ya lo busco. Ahí. Porque este trae una bombita muy linda. Recalculando. Ese que está sonando también, ¿eh? Un temazo. Este es un clásico de aquellos. Nuestro amigo y gran DJ, Dani Casanova. Sigo mostrando la tapa, que es hermosa. La tapa de los discos de antes. Excelente. Excelente. Ese desierto, el Sahara. Ese es un. El señor Ale de Wilde dice: ese es un discazo, por Dios, uno de mis favoritos. Belleza, nene, belleza. Ahora. Espectacular. Sí, Luisito, ya lo tenemos invitado, Ale. Ale, en cualquier momento va a venir también. Dice Luis Roja: tiene que ir Ale de Wilde a mostrar su vinilo. Sí, ya va a venir. Silvita Lu dice: hola, chicos, ¿cómo están? Hola, Silvi, ¿cómo andás? Silvi. Genia. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar algo. Luis Roja dice: discazo, lo tengo a ese compilado, Mirá vos. Hermoso compilado. Señor Dani Casanova, quiero decirle algo al aire. Me han felicitado por su muy buena música, Bueno, muchísimas Maestro. Gracias. Trato de hacer Así que, lo mejor dentro de lo que puedo y conozco. La próxima al Colón, papá. Un ídolo, Silvia Lu dice: qué lindo tema. Gracias, Silvia. Hilda ya está bailando. Claro que sí. Mirá, a Hilda no le falta mucho, para bailar es ella. Dos compases y arranca. Muy cochina. Tuvo un accidente. Tuvo un accidente, sí. Sí, tuvo un pequeño accidente. Se la llevó puesta una bicicleta, ¿no? Puesta una bicicleta. Una bicicleta. Por la vereda. La chocó una bicicleta. No, bueno, mejorate. Con un pibe. Che, ¿estás bien? Beso enorme, Hilda. Besito, Hilda. Podemos estar todo el día escuchando esto, ¿no? Olvídate. ¿Sabés que yo trabajo en un comercio en Berazategui? Sí. ¿Cómo? Y la gente. La gente. Muy buena. Y la gente entra sí. y dice: ah, por fin un lugar que escucha buena música. Bien, ahí. ¿Vos sabés que es así? Tengo una gana de llorar. A mí me pasa en el auto. ¿Encontraste eso, querido primo? Por supuesto. Vamos con una bombita de lo que trae este compilado. Vamos. A ver. Que nos sorprenda el DJ Casanova, Ahí va. Mirá. ¡Oh! Ahí está. Último tema del lado 2. De Oldfield. ¡Qué temazo! Disfrútenlo. Corta la olla. Por suerte estoy bien, dice la amiga Hilda. Bueno, mejor así. Muy bien, Gastón, ahí, ¿eh? Muy bien, Gastón, ahí, ¿eh? Es verdad. Y muy bien, el señor Dani Casanova. El señor Dani Casanova fue el culpable de... ¿Cómo se puede decir? A ver, no culpable, sino... Él fue el que tuvo la idea, ¿eh? Ideólogo. Excelente. El ideólogo. Exactamente. Temazo, por Dios. Estos eran los famosos, perdón, eran los famosos temas para levantar el volumen y que explote el mini componente. Olvídate. Batería Hermán dice: mis felicitaciones, sabiduría total en toda la mesa. Me están alegrando la noche con excelente música y buen humor. Gracias, muchísimas gracias, Batería Hermán. Gracias a ustedes. Bueno, esa es la idea, chicos. Pueden compartirlo así. Y cada martes vamos a ir sorprendiendo, ¿eh? Con sus amigos también, familia, y hacemos más grande los amigos del americano. Yo que yo dije en un momento, el 2025, ¡pum para arriba, eh! Yo que te dije, cuando salieron los planetas, nosotros. Temón, dice Silvia Lu. Ahí vamos, ¿eh? Vamos. ¿Sabías que hay gente que nos escucha? Termina de cenar. Sí. Se va a la cama y lo que hace es escucharnos. ¡Qué bueno! Te lo juro. Desde el celular o la tele, ¿no? Exacto. Cualquiera de los dos lugares. Muy buena noche, dice Karina Gómez. Después termina, apagan, duermen. Hola, Karina. Gracias por estar ahí. Bienvenida. Hola, Karina. Gracias por estar ahí. Y hoy se van a dormir, lo puedo decir. Con los lentes. Se van a dormir calentitos. Oh, ¡epa! Espere, espere que llegue el polaco. Espere que llegue el polaco. ¿Qué habrá pasado el otro día? ¡No! Che, el polaco Solina y la señorita Cecilia Mayorano dieron una exhibición el sábado. Excelente, ¿eh? Sí, los vi en video. Muy, muy bueno. Muy bueno. El martes pasado con la música dijeron que le hicimos cambiar de planes. No. Claro. ¿Qué planes tenían? No, sé. se fue a bañar el polaco primero, ¿te acordás? Después. Olvídate. Dice vamos, que se tuvo que poner cubito. Vamos, Gastón, sigamos, Gastón. ¿Sabés qué es bueno de esto? Que sí. A tomar la leche. No hay muchos lugares para escuchar americanos. No. En no. el dial, me parece. No, en no. el dial o en las plataformas, en todos lados, ¿no? No, así que un programa así está muy bueno, muy buena idea. Muy poco lugar. Y la gente lo disfruta, la gente de nuestra edad. Igual la voz estuve escuchando programas que tienen muy, pero muy excelente música. Y a veces la escucho a la noche a la Vox. Pasa muy buena música a la 102.9 Vox. Voy a aclarar algo. Estuve en el famoso incendio de Hudson. Ajá. Y desde el fondo se escucha perfectamente la Vox. Me emociona. Perfecto, ¿eh? A todo volumen en el auto. Muy bien, se escucha muy bien. Espectacular. Señor. Buena música. Sí. ¿Vio? Toda la madrugada, te aviso que estuvo espectacular. Ah, excelente. ¿Eh? La música. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos por ahí, Gastón? Vemos otra placa de un... ¡Sí, me emociono! A ver. Otra bomba de la época. ¡Upa! Robin Gibb. Secret Angel. Eso sonaba algo así, mira. De esta manera. No. ¡Oh, Dios! Hoy no decís subilo. Párenla. Ahí va. Transportamos directamente a Cristo, ¿no? Escuchen, chico. ¿Sabe quién nos está viendo y nos está escuchando? Atención. La señora. Directora de la radio, la señora Claudia Daporta. Hola, Claudia. Hola, Claudia, querida. Hola, buenas noches. Dice, lo estoy escuchando. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar algo. ¿Otra vez? Bueno, espero que le guste todo esto que estamos mostrando. No, sí. La señora Claudia Daporta, no sabe. Si está en línea, estoy seguro que le gusta. Si está en línea y está escuchando, es porque le gusta. Corta la olla. Gusta toda esta música. O le agrada. Luis Rojas dice Robin, otro discazo que también lo tenemos. Qué grande, che. Gracias Claudia por estar ahí. Qué bárbaro. ¿Usted pensaba tener una noche así? No. El señor es el precursor, de haber tenido la idea. Muy buena, jefe. El obvio, jefe, un discazo, dice. Che, Ale de Wilde dice, obvio, un discazo. Sí, aparte lo que sonaba esto, Alex. Más o menos. Lo que suena. Lo que suena. Vos fuiste al fondo. Sí, sí, sí. Epa. Conoce el fondo. Te vamos a hacer escuchar. Te vamos a hacer conocer el fondo. ¡Epa! Cuatro copas al cabo. Info@fmradiobox.com. Instagram @radiobox.fm. Facebook radiobox.fm. www.fmradiobox.com. Y Twitter @radiobox.fm. Correcto. Bueno, ya que estamos en la República de Quilmes, hace 22 grados 6. Espectacular la una noche. Noche para linda escuchar noche, esta música, ¿eh? Excelente, música. Estás afuera, mesita afuera, poner la radio. Acompañado, ni te cuento. Estáis muy bien. Mirando el cielo. Está fácil como eso. Escuche. Preparás un trago. Ale de Wilde dice, obvio, un discazo, dice Ale de Wilde, ¿eh? Hilda Beatriz, hermoso tema, me encanta. Terrible. El señor terrible. Ale de Wilde dice, hoy en día, y es verdad, hoy en día no se escuchan los eventos de Americano. Es verdad, no se escuchan estos. No, no. Ni siquiera en la radio, a menos que alguna edición entre la 1 y las 2 de la che, mañana. Che, nos está viendo y nos está escuchando un gran DJ. Y nos pone un 10 el señor Gustavo Ruidía. Hola, hola Gustavito, hola, ¿cómo andás? Hola, genio, qué gran DJ el señor Gustavo Ruidía, señor. Hace bailar los sábados a la gente de Tía Lola. Lo vi muy activo el sábado al señor Ruiz Díaz. Mirá vos. Sí, sí, se lo veía en video, salió perfecto. Mirá vos. Acá quizás no vamos, pero lo vemos. Como le, dale, decía, como le decía yo, es verdad entonces esto, lo de solo americano, zona sur. Es increíble. Con la pero gente es así. Que hablé de Capital, no conocen. Mirá, y no saben por qué le decimos americano, ni por qué bailaba americano, ni por qué nos gusta esta música. Exacto. Yo el sábado estuve en una fiesta de la gente del oeste, que ellos hacen más americano dance que americano. Pero también me sorprendieron, pasaron muy buena música, muy buenos americanos. Y pero estos americanos, estos clásicos no se escuchan. No, no se escuchan. No, no. Así que solamente lo escuchá acá, amigos del americano, en la 102.9 Box, todos los martes de 22 a 24. Mónica Valeria Quiró dice, para la música del 80 y 90 tendría que incorporar estos temas también. Claro que sí, muy bien, Mónica. Por eso los estamos trayendo de vuelta del pasado para acá. ¿Cómo va, Gus querido? Dice. Bueno, tengo otra bomba. La última. Dale. La última no. No, déjalo. ¿La dejamos? Tranquilo. Bueno. Déjalo. Déjalo. Esperemos. Disfrutemos. Vamos a disfrutar. ¿Quieren escuchar? Mostralo. ¿Qué es esto? Sí, listo, no. Que lo muestro entonces. Mostrame la dale. Tapa. La tapa sola. Vamos. ¡Upa! Esto es inconseguible, señores. Si aparece por ahí, y en fíjense el nombre ahí arriba. De colección. Fra Lipolipi. Some People. Yo que ustedes levanto el volumen y dejamos disfrutar un poquito a la gente, porque por favor, es un temón. Vamos a ver los coleccionistas y lo que te van a responder. Luis Roca dice, es cierto lo del americano, en Capital no conocen mucho. Muy ignorante y muy bruta. ¡Epa! Fran Lipolipi dice, Luis Roca, Ale Wilde, Fran Lipolipi, trae dos temazos, dice Ale Wilde. Tres. Tres temazo. El otro es medio lento, pero está hermoso. También lo vamos a escuchar. Noche de recuerdos. Me hizo volar. ¿Vas a poner el otro de Fra? Hermoso. Analía de la Lata nos está viendo. Hola, Ana. ¿Cómo está, Ani? Anita, querida. Muy buenas noches. Ese es el otro tema que trae. Me dan ganas de bailar, che. Vamos preparándonos para el fin de semana. Olvídate, esto es un tazo. Dani, no vas a. Sí. Dani, no vas a poner estos temas el domingo en la pileta porque va a ser un desastre, ¿eh? Van a pasar vergüenza. No, encima que. No, no. Va a ser un zungazo. No, Dani, por favor, No, así. Este tema está no. Para el aprete, Así no. No se puede ir a la pileta así. Vamos. Imagínate. Tengo miedo que termine muy mal. Ale de Wilde dice: de las noches de Mom. Sin querer. Yo traje esto porque, bueno. Tampoco tengo toda la discografía de los americanos, voy comprando de a poco, empecé hace poco, ¿viste? Perfecto. Y sin querer, traje una bandaza y una bomba para la parte de los lentos. Bien. Ese para el final del programa, entonces lo dejamos. Lo sí, dejamos señor. Para el final del programa. Último, muy bien. Sí, señor. El último vinilo es una bomba de la época. Muy bien, entonces. Ese lo dejamos, si es de los lentos, lo dejamos para el final del programa, Gastón. Este último es para que apaguen la luz de la casa. Levanten el volumen. Opa. A tomar la leche. Y lo va. No, así no. Y lo bailen con la persona que quieran, ¿no? Que tengan al lado. Para. Ale de Wilde dice: Ariel, en la quinta ponemos estos temas, Dale. Dale. Así que con este tema, con este temazo, con este temón. Nos vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos, señor. En Amigo del Americano por la 102.9 Box. Esta es tu onda. Claudio Gómez, Complejo Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107, Berazategui. Daniel Casanova, DJ. Eventos sociales y corporativos. Equipos de primer nivel. 11-39-46-40-46. Instagram, dhc.danieldj. Distribuidores de gases industriales. Cargas de oxígeno a domicilio. Cargas de CO2. Carga argón. Atal nitrógeno, acetileno, helio globo, carburo, ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10 en Java Eventos. Pola Americano, Avenida Onsari, 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Pizza Party Marce, contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64, Instagram, @pizzapartymarce. Servicio de Pizza Party, Rita y Pablo. Pizza free para tus eventos, casamientos, cumpleaños, egresados, reuniones con amigos. Presupuesto por persona 9.800 pesos a partir de 20 personas. Gustos a elección con servicio de mozos incluido. Comunicate. Nosotros armamos tu evento. 11 51 46 35 54. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño. Bernal Oeste, Instagram, sergiohogar.ba, Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475, celular 11-2522-6573. Y ahí estamos después de la pausa publicitaria en Amigo del Americano por la 102.9 Box. Esta es tu onda, escuchá que temazo. ¡Dale gas! Subilo. Terrible. terrible. Qué buen tema este. Qué temón, por favor. Algo así de esta época y de los estilos que estamos viendo, ¿no? El señor Gustavo Ruidía dice: lo importante de todo es el respeto por los diferentes ritmos o estilo y que disfruten de la buena música. Muy bien, Gustavo. Excelente lo suyo. Escuché por no sé dónde, por un auricular, escuché que lo tenía. Hola, Gracielita Ruiz, ¿cómo está, genia? Muy buenas noches, buenas chicos. Noche, hola, bonito, dice Gracielita. La verdad que fue un placer verte el sábado. Y más placer fue bailar con Flor, tu hija, una bailarina de la hostia. Y un saludo grande a Esteban, que también me alegró mucho verlos. Escuchen esa parte. Temazo. Esto es este. Ay, no me acuerdo ahora. Cop Robin. Otro disco difícil. No es difícil, pero es carísimo. Más o menos. Eso es otra cosa. Difícil de ubicar. Te iba a preguntar, más o menos, ¿cómo son los valores de los discos hoy? ¿Cómo? Claro. Hay discos que son carísimos, ¿no? Ejemplo. Los discos nacionales son muy caros. Te hablo de las bandas nacionales. Sí. Un redondo de época vale 300 mil pesos. Un redondo de época. 300 mil. Este año sacamos original. Las reediciones que salen 65 mil pesos. Claro, pero original. Este compilado Saranay sale de 15 mil, 20 mil pesos. En este estado. Tiene que ver el estado también. Tapa, placa. Claro. Claro. Sí. La Lipolipi, yo lo conseguí barato, pero puede estar 35, 45. Pelicum Mac 30, 25. Y así. De y 15 hay, para arriba. Para arriba. No, y hay disco de. De ahí para arriba. De ahí para arriba. De ahí para arriba. Esos son los valores. Después voy a fijarme cuánto tengo en casa. Hacé la cuenta. Después, la cuenta. Ah, ¿tenés vinilo? Sí. Bien ahí. No, pensaba tapizar toda una pared, pero veo que no. Ni se te ocurra. Hay de todo. Tengo los de 45. No, yo tengo un sector de pared tapizado. Mirá, justo lo que le había dicho. Escucha. ¡Uy! ¿Escuché? ¡No! Guilherme Arantes. ¡Qué temazo! Con esto abrían. Esto es Amigo del Americano. Hoy tenemos la presencia de nuestro gran coleccionista de vinilo, Gastón Espinosa, Sí, señor. Gracias. Una maravilla. ¡Oh, my God! Temazo. Lo bailé en Triton. Disfrutando estas cosas. Gastaba joyas. Los zapatos. Escuchá, puche. Escuchá esa voz, Muy famoso. Brasilero. Muy famoso. Brasilero o portugueses. No, brasilero. En la costa se bailaba esto en el año 88. Claro. La rompía. Sí. Estamos hablando de toda esa época, la mejor época para mí. 80, principio de 90. Disfruten de esta buena música, ¿Sabe quién nos está mirando? ¿Quién? El señor Juan Sosa. Hola, Juancito. ¿Sabés quién nos está mirando? El señor Ari Contestabile. Mirá vos. El señor Daniel Casanova. También, mira. ¿Qué pasó? ¿Se actualizó? Claro. Cuando se actualiza, estamos todos. Y los que no vemos, porque nos escuchan. Hay gente que nos escucha y nos escribe. Claro. Entonces, No, pero nos escuchan por sistema, directamente por la radio. Claro, por el aire. Claro. Bueno, hablando de todo un poco y acá con la presencia de este gran invitado, también la gente me habló, me felicitó por el programa, por el DJ y también está bueno a veces las críticas constructivas, ¿no? Porque sí, está muy bueno. Entonces me han dicho que le gustaría escuchar un poquito más los temas. Y está muy bueno, está muy bueno. Así que a partir del martes que viene, vamos a hacer que escuche la gente, escuche un poquito más los temas. Vamos a hablar, un poquito menos y vamos a que la gente disfrute. Porque está perfecto, está perfecto. A mí me gusta que me diga qué es lo que le gusta, qué no le gusta, que está muy bueno. Entonces uno va corrigiendo, y nos vamos superando martes tras martes. Yo no. ¿Qué sí, le señor. Parece? Sí, ¿cómo que no? ¿O no, señor DJ? Es ¿qué un concepto dice? Que... Por supuesto. Así yo que, no. Perfecto. ¿Cómo que no? Muchas gracias, yo agradecido. ¿Quién dijo que yo no? ¿Por qué? Mónica Valeria está bailando ahí. Escucha cómo esto? Baila, sí. Escucha esto. Mirá cómo bailo. Tingue, tingue, tingue. Ah, mira. Y ahí tenemos. ¿Ah, sí? Igual no. Tiene una sorpresa para los lentos, ojo, Cómo me gusta ese. ¿Qué es? ¿Una trompeta? Un saxo. Aparte del saxo. Está bueno lo que decía esta chica de la lo que te pedía de escuchar un poco más el tema, ¿viste? Exacto. Y sabés que quién me gustaba mucho en el saxón, el saxofonista se dice. Sí, lo dije bien. Lo dije bien. Sí. Agarrate, ¿cómo venimos, Guarda, Saxofonista, muy bien. De la gran que en paz descanse Tina Turner. Todavía no llegamos ahí. Esperá que lleguemos. No hay tema que no te guste. Che, nuestro gran amigo Walter Sotomayor, alias el Cordobés, nos está viendo. Hola, francés. Hola, Cordobés, ¿cómo francés. Anda? Le puse la pucheta. Francés. No, para mí es Cordobés de acá la chica. Francés. Che. Córdoba, el domingo en Zunga, En esta parte los disjockey enganchaban el tema ya. Escuchá. Era el golpe justo. Y ahí ya iba entrando el otro, ¿viste? Sí, sí. Qué hermoso. Mirá, ahí tenemos nuestro DJ estrella. Y lo fue metiendo. Muy bien. Excelente. Ahí va. Mirá. Esa. Sin querer mano. Salió una mezcla en vivo. Excelente. Muy bien. Bien. Siempre es en vivo. Muy bien. Por nuestro operador técnico, nuestro gran DJ, Dani Casanova. Qué loco, sí, chabón. ¿Qué haces, Walter, querido? Hola, Cordobé. Hola, chicos. Buenas noches, dice. Escuchá. Disfrutá, disfrutá de esta gran música de la mano de Dani Casanova, amigo del americano. Esto es para levantar el volumen, pero... Olvídate. Explota. Esto explota, Ahí va. Buenísimo. ¿Te escuchás, Sandrita? Qué bueno para bailar esto, che. Estos son los estilo euro. Exacto. Ah, el estilo euro. Que... En particular a mí me gusta, me gusta este estilo. Con el tema Room to Love. Mira. Yes. FMRadiobox.com. Escucha, amigo del americano. Soy Chris Gustavo Ruiz. Hola, Gus, dice. Bien ahí, ¿eh? Qué raro que todavía no está el polaco. No, pero igual es temprano todavía, no, hasta, ¿eh? Hasta y media no, no aparece. Escucha ahora, por eso. Box. Box 102.9. Yo creo que después de estos temas ya empezaban los bolicheros, ¿no? Sí, sí, por sí. Eso porque unían. Claro, así, claro. Iban subiendo, ¿me entendés? Soy Cris, dice: hola chicos, muy buena música. Gracias, Cris. Bueno, gracias, Cris. Bueno, sí, le decimos a la gente que los viernes, ahí en Copate, Parque Textil, de la mano de Oscar Fernández y Laura Iribarne, te hacen bailar toda la noche en la musicalización, el gran DJ Claudio Gómez. Colega bárbaro, Claudito. También los viernes, Sotobot, ahí Sotobot, de la mano de Daniel Toscano, de... Dieguito Toscano, perdón, y de Karina Magla. Son y vos. En la musicalización, el gran Carlos Godoy. Sotoboch íntimo. Avenida de los Quilmes, 1224, creo que es algo así. Sotoboch, todos los viernes. Y bueno, los sábados se dispara para dónde. ¿A dónde está? Ultranal. A Lola, según. Según como venga la noche. Sí, inclusive Parque Textil. Ahora también va a abrir los domingos. Escucha. Qué grande, Dani. ¿Con qué estilo abre los domingos, Dani? Con el estilo americano. Ah, también. Sotoboch. No. Textil. Parque Textil. Ah, mira. Papá. ¿Está los domingos también? Sí, sí. Mirá, a partir de, creo que es... También los domingos tenemos Sotoboch. Sí, señor. Interesante. Hay para elegir. Bueno, ahora el DJ se va a poner más potente. Ojo, Dentro mire de... quién apareció. Nuestra gran amiga Carmencita Torre, alias la chica del desayuno. Hola. Hola, Carmen, buenas noches. Bienvenida. Sí, ¿vio? No entiendo nada. Después le vamos a explicar. Nosotros después vamos le vamos explicar a explicar el cambio rotundo. Hay un cambio rotundo en el DJ cuando aparece la chica del desayuno. Ah, no sabía. Después le vamos a explicar después toda la historia, ¿sabes? Hola, buenas noches. Dice, hola chico, buenas noches. Dice Carmen, la chica del desayuno. Pero vos sabés que le voy a contar algo. Epa. El día el día que la conocí a Carmen, estaba con él. Estábamos juntos en la casa de un DJ amigo. ¿Te das cuenta? Y la conocimos y bueno, por cuestiones de la vida. A los meses nos encontramos y bueno, se dio toda esta situación. Claro, porque usted no la vio. Mire, la chica del desayuno dice: hola, señor DJ. Está on fire. Lo dejamos sin palabras, señor, ¿eh? Me pongo loco. Antorcha me dice. 11-64-00-70-47-64-00-7047 es el teléfono de la VOC 102.9. Me dicen antorcha, bebé Diego. Usted de gas, señor DJ. Saludo, la chica del desayuno dice, saludo al primo Gastón. ¿Qué tal? ¿Cómo no? Saludo, buenas noches, ¿cómo andás, Carmen? Gracias, yo estoy bien. Queremos ser serios, pero con el no se puede. Es un capo. Sí, sí, es cierto, dice la chica del desayuno, ¿eh? Si ella lo dice, palabra santa. Escucha. Ya quiero que sea viernes o sábado para ir a bailar. Podemos empezar mañana, le comento, ¿eh? ¿Qué hay mañana, Ari? ¿Qué hay mañana? Textil Rock. Ah, mire usted. Es todo rock y un poquito de americano. Sí, señor. Está bien, está bien. Se encuentra con mucha gente, ¿no? Ahí. Sí. Qué bueno. Sí, sí. Buenísimo. Sí, sí. La gente del rock es muy especial, pero también van en comunidad. ¿Quién son los responsables de los miércoles de rock and roll? El señor Oscar. El señor Oscar Fernández, ¿y quién sí, más? Señor Claudio Gómez está. Ah, mirá vos, también está Claudito los miércoles. Baila el señor. Los bien miércoles ahí. Ah, los miércoles va a disfrutar. Perfecto. Eso es lo bueno que tiene. Los el DJ disfrutando. Los miércoles también está el señor Gustavito Luercho en Ultra Nadie, ¿eh? Sí, señor. ¡Oh, hace rato que no lo veo al primo Luercho, ¿eh? Ah, tiene que ir, tiene no que sé ir. Por dónde anda, ¿eh? Me parece que anda paseando y se lo merece, che. Ahí va. Escuche, la señorita del desayuno dice, les cuento. El señor DJ no me dio bola. Eso fue en enero, justo un año. ¡Epa! Hace un año atrás. Mira, pero chispoteó. Pero aclaremos, Carmencita, ¿por qué? ¿Por qué, papá? ¿El tipo se hacía el recio? Es el método. Hablando de la reunión allá en la casa de Gustavo. Exactamente, claro, sí. Ese día. Mira. ¡Eso virgen! Y no volvimos a encontrar fines de abril, dice. ¿Qué tal? Exactamente. Mira vos. Ahí empezaron a mirarse más. No sigas, Carmencita, porque estoy viendo la frente de nuestro DJ y es como que está empezando a transpirar. Se le iluminan los ojos. Qué par de pájaros. No, se los ve muy bien a los dos, la verdad. Gran pareja, pero no solamente hacen una buena pareja, sino son excelente persona, como lo digo siempre. Tanto como el señor Daniel Casanova y la señorita Carmen Torres, ¿eh? Sí, señor. Lo mejor para ello. Y ahí empezó nuestra historia, dice. Guarda que va a arrancar de vuelta, ojo. Upa. Sí, sí. Ella quiere arrancar la historia toda la semana. No sé si se dio cuenta de eso. Más o menos. Y espere. Más o menos. Y espere a lo lento. No, y lo tengo que mandar en colectivo. No, ¿verdad? no lo va a dejar, pobre Gastón, tirar. Filmame esto, Néstor. Hola, Claudita, pasaron. El destino, chico, dice Carmencita. ¿Sí? Claro que sí, Carmen. Vamos. Por mucho tiempo más. Junto para ustedes, ¿eh? Para ustedes también, Claudia. Claudia Pasaro dice hola, buenas noches acá, saludando de General Belgrano. Bien ahí, bien ahí. ¿Hay casamiento? ¿O me parece a mí? Ojo, No lo haga acordar, lo va a poner mal al señor Roberto Gustavo Quintero. No, pero... Como escuché algo, pero bueno, no importa. No sé qué habrá escuchado. ¿Pasará? No, quizás tenemos una fiesta. Dicen que trillizo. Comiendo empanada y tarta de la camita, dice. Mira. Hola, hola, Robert, querido. ¿Cómo estás, genio? ¿Qué haces, Robert? ¿Vamos a comer la papa? info@fmradiobox.com. Mirá qué fina, comiendo empanadas y en tomando un federico, che, y con champán, tomando un federico. ¿Qué tal? Con champán. ¿Cómo la ves? Instagram @radiobox.fm, Facebook @radiobox.fm, www.fmradiobox.com, Twitter @radiobox.fm. Correcto. Y esto es 102.9 Box. Hola, Robert. Hola, chicos, dice Robert, Impresionante. Hoy tenemos la gran presencia de Gustavo Espinosa, coleccionista de vinilos, Gastón. Ya le cambié el nombre, ¿no? Sí, la papurri, dice Roberto. ¿Qué? Sí, la papurri. Mira. ¿Perdón? Aclaremos. Oh, DJ. ¿Quién no sale a bailar con él? Oh, señor DJ. ¡Qué buen rintón que tenés! Vamos de vuelta. Hoy nos acompaña el señor Gastón Espinosa. Gracias. Coleccionista de vinilos, Excelente. Mañana Terma Full, dice. Tené cuidado. ¿Perdón? Robert, tené cuidado porque si se mete al agua le da malambre. ¿Terma o termo? Mañana Terma Full, dice. ¿A cuáles van, chicos? A ver. Belgrano un poquito está. Más de en General Belgrano está. Belgrano la más cercana. General Belgrano ah, está. Ah, ellos están en Belgrano, perdón. Yo estaba con la música y no lo leí. Perdón, perdón. En General Belgrano están. Están las termas ahí. Muy buenas, las termas ahí de General Belgrano. Yo estuve también. Pero las más lindas dice que son las de Colón, La de Colón me dijeron que son muy lindas. Para mí, mi humilde opinión, las de Federación. Ah, Entre Ríos, sí, también. Sí, Federación. Yo escuché, ¿no hay con qué? Escuché decir eso. Federación. No solo que son las mejores, es por la cantidad de piletas que hay. Mira qué bien. Si vos querés estar tranquilo, te vas a una punta. ¿Querés nadar? Te vas a la de allá. ¿Querés estar sin chico? Te vas a la de allá. Tenés para elegir. O sea que en otras es como que hay dos o tres, cuatro y más no. ¿Y si te querés ir? ¿Y si te querés estar solo? ¿Solo? ¿Tenés te pileta para irte solo? Sin... Te encerras en el baño. Che, ¿sabés quién nos está viendo? Nuestra gran amiga, la señorita Cecilia Mayorano. Hola, dice, recién hola, llegamos. Ceci. Qué grande. ¿Están escuchá. Están juntos para escuchar los lentos. Ceci y Pola están juntos porque dice, recién llegamos. Así que, Cecilia Mayorano y el señor Polaco Solina, felicitaciones de parte del amigo del americano por la gran exhibición que dieron el sábado. Yo fui testigo. La gran presentación, la gran coreo, la verdad, se pasaron. Así que, mi humilde respeto hacia ustedes. Dejan muy bien parado a la zona sur. Mónica Valeria Crió dice, no, mono, Federación. Lo que dijo nuestro gran DJ, muy bien. Las mejores son las de Piambala en Catamarca. Bueno, para, bueno pero. Para, pero no, son muy lejos. Las mejores son las cataratas del Ñagna. ¿Qué sé yo? Sí, no, obvio que no se discute eso. ¿El Ñagna era la catarata del Ñagna? ¿Por qué hablas así? Ñagna. Ñagna. Me alegro de ver los chicos, dice Cecilia Mayorano. Genios. José Pola se acaba de conectar. Mira, se acaba de conectar siendo las 23 horas. 27 minutos, increíble. Qué puntualidad. Son excelentes y en parquización lo más, dice, Federación. Ahí está. Sí, llegamos justo para escucharlo lento. ¡Oh! Por eso se apuraron. ¿Te das cuenta? ¿Viste vos? Claudia Pasaro dice: estuvieron genial. Ceci dice: gracias, chico, gracias por la linda palabra, monito. De nada, se lo merecen. A mí, Silvia Lu dice, a mí me gusta la de Chajarí. En Chajarí nació mi viejo, Mirá vos, Entre Ríos. Dato curioso, Bueno, es para tener en cuenta. Ahí apareció el Pola. Hola, chicos, recién llego, gracias por los halagos. Che, Pola. Gracias, Pola. ¿Cómo sacás ese peine? Y te mandaste peinada. Primero te mandaste con el pelo. No, te mandaste no, una coreografía. Perdón. En un... tiro, di una vuelta y le arrancó el vestido a la pared. Así no, Paula. ¿Lo vieron ustedes ese video? Pero bueno, viste la caminata que hizo. El tipo hizo la caminata, sacó el peine y se peinó, papá. Mira vos. Directo a los Martín Fierro, ¿eh? Perdón, ¿todo esto bailando? Sí, sí. Todo esto bailando. Sí. Acá se visten. Dos excelentes bailarines y dejaron muy bien parado a la zona sur. Así que, señor José Polaco Azolina y señorita Cecilia Mayorano, nuestro respeto. Y no nos olvidemos que el polaco, ¿no es cierto? Java Eventos, 8 de febrero. Muy bien. Sí, señor. Bien ahí. Hace otro baile más. 23 horas, ¿no? Sí, señor. Sí, 23 horas los esperan a todos. 23 horas. Avenida Unzari, 854 en Java Evento, 8 de febrero. El señor Polaco Azolina y la señorita Cecilia Mayorano, ahí con toda la gente de Java. Que la verdad que te atienden de primera, ¿eh? Qué lindo ver cuando bailan dos parejas bien, ¿no? Que saben bailar y ver cómo se disfruta eso. Sí, aparte el señor Polaco Azolina tiene años en el americano. Años de giros. Y ella. Y a pesar de que no hace mucho, baila espectacular la señora Cecilia, la señorita Cecilia Mayorano, ¿eh? Un dato de Cecilia, bailarina de danzas clásicas. Un dato que. Claro. Sí, en los giros. Exactamente. Tal cual es así. ¿Así? No. Ceci dice, gracias por todo, el Pola es un grosso, para mí es un orgullo bailar con él. Muy bien ahí, Bueno, nos vamos a la última pausa publicitaria y ya regresamos en Amigo del Americano por la 102.9 Vox. Esta es tu onda, dale. Te parece muy bien. El clásico de los viernes, Copate Night. DJ Claudio Gómez, Complejo Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107, Berazategui. Daniel Casanova, DJ, eventos sociales y corporativos, equipos de primer nivel, 11 39 46 40 46, Instagram, dhc.danieldj, distribuidores de gases industriales, cargas de oxígeno a domicilio, cargas de CO2, carga argón, atal nitrógeno, acetileno, helio globo, carburo, ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram, @pizzapartymarce. Servicio de Pizza Party Rita y Pablo. Pizza free para tus eventos, casamientos, cumpleaños, egresados, reuniones con amigos. Presupuesto por persona 9.800 pesos a partir de 20 personas. Gustos a elección con servicio de mozos incluido. Comunicate. Nosotros armamos tu evento. 11 51 46 35 54. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Y ahí estamos de vuelta después de la pausa publicitaria por la 102.9 Vox. Esta es tu onda. 11 64007047. 64007047 es el teléfono de la 102.9 Box. Escucha. Dale. Diga sí. La verdad, ¿cuántos están escuchando estos temas y están moviendo el piecito? Olvídate. O moviendo la cabecita. Che, Ceci dice, tiene año de gato también, pero ahora cambió, ponele. Perdón. Y bueno, es así el tipo, ¿qué le va a hacer? Lo conociste así. Era gato, ahora es gato Montés. No puedes, dice la Claudia. Hola, Huguito, nuestro amigo Hugo. Hola, Hugo, nos está viendo. Hola, muchacho, dice, ¿qué haces, genio? Gracias por estar, Huguito querido. Terrible gato de Bengala. Silvia dice, yo. Mirá que 23 y 45 arranca los lentos, Ahí, pa. Ojo, a ver. Ah, tenemos un llamado. A ver. Ah, no. No. Ah, yo Uy, me puse contento, che. Tiembla todo acá cuando nos llaman. Ojo, sí. El Pola dice, gracias, lo practicamos una sola vez, el mismo día del evento. A mí no me gusta... Sí, sos como yo, Pola, querido. Me gusta bailar, pum. Lo que sale, sale y le damos para adelante. Ahí está. Apareció Huguito, nuestro querido Huguito. Hola, muchachos. ¿Qué haces, Hugo? Silvia Lu dice yo. Ah, no, ¿sabe qué? De la patita, que movía la patita. Ah, ah, claro, está bien. Lo que pasa es que tenemos un delay. ¿Sabe que te voy a ser sincero? ¿Sabe que este tema, cada vez que lo escucho, me como que me. Lo veo muy denso, lo escucho muy denso. Se hace, ¿no?, mucho. Se una hace patada largo, en los dientes. Sí. Porque dura casi 5 minutos. Claro. Cuando este tema no es como. No son de los que. Te levantan el espíritu, no, digamos. Ustedes ya saben, claro, el tema que a mí me gusta. Cuando para llegan estos temas, va a la barra. ¡Para la barra! Claro. ¿Qué, para tomo algo? Los está esperando, entonces. Yo tomo un fernet. Ojo, que lo he visto. Hay gente que lo escucha y se vuelve loco para salir a bailar, ¿eh? Tampoco te tiene que gustar todo. No, todo. Obvio que no, claro, claro que no, no, nada. Ahí va, A ver, ¿con qué nos va a sorprender nuestro gran DJ? Este sí, Este sí. Dale gas. Ahí levanto, ahí levanto. ...23:45... arrancan los lentos. Ay, ay, ay. A prepararse. Todo el mundo espera, Hola. 23:45 arranca, ¿Ya te bañaste, Poli? Solo pensar en la jalea. Grosso, Dani, dice el Pola. Gracias, Pola. Pola, te lo voy a decir, te lo voy a pedir públicamente, perdón, ¿no? Con todo respeto. Un sábado lo tenés que llevar a Dani, que toque, Dani, Es un grosso. Es verdad. Oh, Ceci. Entré a la ducha, dice Ceci. Bueno, chao. Saca el celular, ya, que se ya te empieza. Va a mojar. Ya empiezan. Ya empiezan, A cruzar los dedos. El ocho. Sí. La Puche no... ¿Desapareció? ¿Qué desapareció? ¿Pasó? Para mí que no, se cayó al mar. No se quedaron sin señal. Oltano la tiró al mar. Y a ver esto que viene, bonito. A ver. Sí, me gusta, me gusta. Sí. Con esto salen, ¿eh? Si no hay nada en la pista, se llena. Sale, sale. Mirá. Gracias, Pola, gracias, escuche, querido. Cuando quiera Dani en Java puede hacer lo que tenga gana. Es un amigo, dice. Qué grande, el Pola. ¿Tanto? Es un capo, el Pola. El Pola es un capo. ¿Qué tal, cosa? Igual el señor Alearregui es un gran DJ, ¿eh? Y la otra vez, el día de mi cumple, que festejé mi cumple, también estuvo el señor Gustavo Pastrana, creo, o Paz, algo así. No me acuerdo el apellido bien, pero Gustavito lo conozco de tía Lola. ¿Qué es estos temas, Gastón? La verdad que todos no, ¿eh? Pero están muy buenos, muy buenos. Yo soy más de los clásicos, ¿viste? De todo lo que presenté acá, de esa onda. Dani, Roberto dice, Dani, la pasaron, se puso a bailar como loca, dice. ¿Arriba de la cama? Yo iba a decir lo mismo. Che, Robert, mirá que menos cuarto arrancan los lentos, ¿eh? Agarrala. Vayan agarrala. Preparando otro champán, entonces. ¡Opa! ¡Nena! El helado, ahora viene el helado. Helado de ananá al agua con champán. Tienes que agarrarte. Es ideal, ideal para ahora. Mamá querida. También. Roberto se fue, dice, me fui. De la mano de Dani Casanova. Perfecto enganche, primo. A la ducha, bueno, también, gracias, dice a Roberto. A la ducha también, dice Roberto. Se van preparando, ¿Cómo? No, espectacular esto. Ni te diste cuenta cuando entró, ¿no? Ni ahí. Tenemos plan casero con crema, dice Claudia. Epa. ¿Perdón? Menos cuarto, Moni querida, menos cuarto arrancan los lentos, ¿Ya están batiendo? Va a ser una marca registrada. Están pidiendo los lentos. Sí, chicos, va a ser una marca registrada. Vamos a decirle a la gente, a los seguidores de Amigos del Americano, los últimos 15 minutos del programa van a ser lentos de la mano del señor Dani Casanova. Y así, se me acaba de ocurrir. Para el próximo programa. Escuchá. Lentos en castellano. ¿Qué le parece? ¡Oh! Sí. Dale acá, dale más. Perfecto, perfecto. Buena idea. Y el próximo, italianos. También tengo. Va a estallar, dice. Ya me bañé y tengo el tarro de helado, dice el Pola. ¿Dónde? ¿Dónde está el tarro de helado? Roberto dice, va a estallar, dice. ¿Quién? Ceci dice, quedé en contar la otra vez lo que pasó, no es apto para contar por acá. Por eso le digo que el programa anterior tenía el traje de conejita. ¡Opa! Hoy es el día de Diabla. ¡Preparado! ¡Sal, Chifel acá! ¡Sal, Chifel! Ceci dice, vámonos lento, Dani. El señor más intruso está sonando, Escuchá. Qué buena versión, me gusta. Me gusta mucho más intruso. La chica del desayuno dice, yo mejor me ducho después de los lentos, mejor. Ja, ja, ja. O sea, qué frase esa. O sea. Y o sea, que después de los lentos, porque si no va a transpirar la señora. ¿Sola? Ceci dice, ya me duché, vamos, dice. Menos cuarto arranca. La Rocky. 3 minutos faltan. tema, me parece. Me parece que la despertó, mirá. ¿Cómo suena esto? Impresionante. Maxi Truso. Y hace bailar estadios completos con este tema. Olvídate. ¡Sale como trompada! It's shaking me, I have to go. Termina este tema y pero con una sorpresa, porque con una sorpresa, exacto. Exacto, acá Gastón tiene una sorpresa, Nos va a mostrar el disco de este tema. El disco de vinilo, obvio. Señor, original. Estamos todos, todas a la espera de lo lento, dice Mónica. Ahí va, Mónica. Esto es Amigo del Americano. Estamos todos los martes de 22 a 24 por la Vox 102.9, musicalizando nuestro gran amigo y gran DJ Dani Casanova, acá con el amigo Ari Contestabile, quien le habla, el Mono Sosa, hoy con la presencia de Gastón Espinosa, y nuestro gran operador técnico Damián Espadea, Amigo del Americano. Y ahí vamos. Escuche, señor DJ. La chica del desayuno dice: me ducho y que venga el señor DJ. Ah, bueno. Ese plan me gustó, che. O sea que su primo lo deja acá. Llévalo vos, Ari. ¿Lo deja acá? Llévalo vos, que va para ver a Sate. Me pide un Uber. No, te llevo. Karina Gómez dice: sí, los lentos. Claudia Pasaro, un genio Dani, dice. Olvídate, Ceci, dice Carmen, ¿eh? Y ahí va. Sí, señor. Muy bien. Espectacular. Dale, Carmen, le dice el Pola. Y mira cómo va bajando esto, ¿eh? La gente espera ese momento. Mira cómo va bajando esto. Suspira. Prepárate, Cecilia Mayorano. Gracias, la diablita. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y esta banda y este vinilo. Mostralo nomás. Esto explota, arranca explota. Así. Miren el nombre. Fue. No agarrá. Vinilo los original de época. La banda Foreigner. Con este lento. Que no sé si está dentro de los 10 de mi top 10. Esa está buena para tirarla, ¿eh? Temazo. De tus temas, de tus... Miren qué hermosa galleta. Aniquila. Lo escuché en español. Temazo. Un temazo. Ceci dice: nada, cerrame la 8, dice. Esto es Lentos en Amigo del Americano. No hay un piquito para mí. Sí, el mejor, dice Moni. Porque todos tenemos nuestros lentos preferidos. Olvídate. Obvio, sí. Me gusta mucho Foreigner. Esta gran banda, Foreigner. Karina Gómez dice: de mi Tom Fai. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar algo. Dale que va, Esta parte es para levantar los brazos y cantarla a todos, Roberto Gustavo Quintero dice: lento y matraca. Qué temón, por Dios. Temazo. Terrible. Karina Gómez dice: por favor, Scorpion. Super, dice Hilda. Ya está pidiendo, Qué temón, qué temazo. Mamadera, pasar hoy, no dormís, le dice Ceci. ¡Epa! Se están pasando facturas. ¡Epa! ¿Querés que te diga una cosa? Sí. Me parece que 15 minutos es poco. Es poco. Y por ahí vamos a agregar 5 minutitos más. En vez de menos cuarto podemos arrancar menos 20. O en vez de menos 20 podemos arrancar y media, ojo, Porque a la gente guarda, pero bueno, también guarda. Tenemos que ver que la gente nos diga. Claro, si que gusta, la gente no, que la gente nos diga. Y vuelta, ¿me entendés? Es una emoción. Que pidan un tema y que a ver si se puede compaginar. Robert dice, Jack Taylor, hombre trabajador. Se ve que le gusta a la gente, ¿eh? Si la gente pide, es porque le gusta. Sí, señor. A ver, ¿ustedes qué dicen, gente linda? ¿Más lento? No, ¿más lento? Más o lento, más digamos. Lentos. Más tiempo. Más lento yo te lo puedo hacer, ¿eh? Claro. Así, mirá. Claudia dice que lo hizo dormir la siesta, Robert, ¿eh? ¡Ah, bueno! ¡Opa! Ahí me parece que esta noche... Entonces sabía que venía los lentos, ¿no? Mira. ¡Uy! Se la va con esto, ¿verdad? No podés, no podés. ¡Grande espadea! ¡Genio! ¡Capo! Qué época, por Dios. El que no la vivió no sabe, ni siente, ni recuerda nada de esto. La época de los lentos, esos últimos 10 minutos, 15. El Pola dice, todo lo hago por ti. Sí, ese va, dice. Terrible. Temazo. Ese de Brian Adams. Ceci dice, ya agarré la crema. ¡Eva! Ah, ¿cómo? Bueno, esto se está... Che, se está poniendo picante esto, candente. Esto está, se está picando, se está tengo picando. Tengo miedo que termine muy mal esto. Y eso que estamos 15 minutos con los lentos. Y la gente ya empieza a pedir, sí, más tiempo de lentos, dice. Oh. Epa. Oh, señor. Yo creo que con este señor nos tenemos que poner de pie. Escucha, El señor Phil Collins. Sí, señor. Tiene una historia este tema, ¿sabían ustedes? Yo se la voy a contar. Sí, cuéntela. Él venía mal. Entre tantos recitales y giras, venía mal con su pareja. Un día él llega a la casa y la casa estaba vacía. Y de bronca se sentó en el piano, creo, o en la batería, no recuerdo. La eso, batería. Y hizo este tema, En el aire esta noche, que ella se lo venía presintiendo. Así que bueno, eso es qué bárbaro, un comentario que... Y hoy en día está muy enfermo. Sí. Phil Collins. Sí, está muy enfermo. ¿Lo vieron últimamente en imagen? ¿Las fotos? Sí. Lo vi. Es un gran... Él le dijo, soy un gran baterista que también canto. Robert dice, Pola, salí de ahí, maravilla. Otra cosa con este tema. ¿Quién no espera la parte de la batería? Olvídate. Olvídate. Un genio. Siempre soñé con tocar la batería, ¿eh? Eso es algo que me fascina. Bueno, la próxima que venga le traigo vinilo del señor. Y uno de los bateristas que más me gusta, para mí es una bestia, es el baterista que era de Michael Jackson. No recuerdo el nombre ahora, pero es sí, yo tampoco no me acuerdo, pero todos lo tenemos visto. Terrible. Pedazo de terrible la bestia baterista. ¿Tienen lento? ¿Querían lento? Ahí tienen, Disfruten, vamos. Disfruten, vamos. Vamos con la bata, bien arriba. Y vamos, la vamos. Que explota de la bronca. Imagínate en esa situación, ¿no? Analía dice, hola, buenas noches, tarde, pero seguro. Gracias, Ani, por estar ahí. Escucha. Gracias, Ani. Por ahí me pidieron algo así también. A ver. Que empieza... con un silbidito. ¡Oh! Escorpión. Vientos de cambio, ¿no? Sí. Ahí está. No, esto te parte al medio. Epa. Viste que lo querías silbar y no te salía. No, sí, a esta altura, ¿sabes qué? ¿Ves, Moscú? Me pongo loco. ¿Cuáles son las repercusiones de la gente? Karina Gómez pidió Escorpión. Ahí está, Karina. Viento de cambio, ¿no? No, está explotado, está. Están todos enamorados. No, olvídate. ¿O quieren echarlo? Esta también, el estribillo, te abrazabas así y lo cantabas ahí, sí. Medio... Mónica dice que temón. Ceci dice sí. Che, tengan cuidado. Están a full. Déjenlo que sean felices. Muy cochinas. Como decimos, sí, en este programa. Sean felices. Sí, vamos. Por favor. Que Dani lo ayuda a ser felices. Dale. Y le doy un poquito de ánimo. Otra que helado. Mirá lo que dice Ceci. Dani, es grosso, se fue al pasto, genio. No, Ceci, gracias. No. Mamadera. Mándele a Luna, señor operador. Acá a mi primo le voy a decir un título. Esclavo del amor. ¿Te suena? Upa. Más o menos. No. Seguinos en nuestras redes. No, escuchá. Brian Ferry. No, ¿me equivoco? No, señor. Señor. ¿Qué? ¿Qué capo, el señor Brian? Se aniquila la cabeza. Qué pedazo de voz, ¿no? No, olvidate. Y ellos eran de un grupo muy famoso porque arrancaron con... Roxy Music. Muy bien, señor. ¡Excelente! Un no, genio, si ¿no? No traigo cualquiera, ¿eh? Traigo gente, mirá, copada. Mirá. Mirá. Piel de gallina. Esto es sentir la música, ¿eh? Esto es sentir. Escuchá. Brian Ferry. Sí, señor, en Amigo del Americano. Hola, buena noche. Hola, Normita hermosa. ¿Cómo estás? Norma Argüello nos está viendo. Que vuelvan los lentos, dice. Que vuelvan los lentos, temón. Para todo, Amigo del Americano. Vamos. No, escucha. Escucha esto. Después te lo traigo en vinilo. ¿Qué? No, bueno. Tené cuidado porque te lo puedo robar, ¿eh? Te asalto a la salida. Ese, ¿no? También es muy buscado. No, olvida. Brian Ferry. Qué grande, de la mano de Dani Casanova, ¿eh? ¿Se dieron cuenta que el chat se cayó de repente? Sí. Nadie está escribiendo, nadie. No, no. ¿Qué estaban haciendo? Ah, bueno. Lo están bailando. No se dice nada. Hay que tener. ¿Qué le va a hacer? Esperaron los lentos. Vos fijate, ¿querés que te diga algo? Cecilia Mayorano y el Pola Solina hoy vinieron más temprano para enganchar los lentos, ¿eh? Me parece que sí. Me parece que sí. Mirá, ¿eh? Lo que dice Moni, ¿eh? Justo lo que estuvimos hablando, mono. Dale. Dejen el tema un ratito. Me parece muy bien. Analía dice, jajajaja, ja, ja, ja. Yo escuchando y bailando. Norma Argüello dice, alto tema para bailar pegados. Epa. Robert dice, para terribles tristri este tema. ¿Qué? ¿Perdón? Eso es. Striptease. Otro tema. Tengo una seguidilla de esos temas, que uso. Casamiento. más conocido de Joe Cocker, ¿no? Sí, por favor. Pones ese tema y empieza. ¿Y esto? ¿Y esto? Escucha eso. Escucha esto. Escucha, escucha. Vamos a dejarlo que escuchen suavecito. Dale, sí, sí. Déjelo. Acá nos fuimos al pasto mal. El Pol aprendió el aire a 22. Está prendido fuego. Antorcha. Antorcha de Diego. Robert dice 9 semanas y media. Super dice Hilda. Temón dice Hilda. Mónica está llamando a los bomberos, ¿eh? Algo muy pasó, cochina. Se prendió fuego. Muy cochina. Analía puso el aire al 20. Caemos abajo. Empezamos metido. Por fin un abanico dice. Y para cerrar, los mato con esto. Para cerrar, escuchen. No, esto es este Finoli Finoli, esto es. Dejémoslo. Que disfruten. True. Spando vale. Esto es un bolichito de la Recoleta. Olvídate. Calor que hace acá, dice Analía. Llamen a los bomberos, dice Analía. Tengo una gana de llorar. No me escucha. Mónica dice así no se puede. ¿Qué crees que te cante un tema también? No puedo. Chico, Cecilia dice, chico, estoy en llama. Los dejo, los quiero, abrazos gigantes. Se fue. El polaco. A tomar la leche. Justamente. Lo siento, Wilson. Wilson. Bonami, Tivoli, mi club, todo junto, dice. Bonami, Tivoli, mi club, todo junto, ¿es verdad? Con este tema, temazo, temón, nos estamos yendo. Si se quedaron con ganas de más, el próximo martes, Lentos en Castellano. Epa, ah, ah, ah. Pero no los de ahora, de época. Gualala, dice el Pola, sí, sí, sí. Señor Dani Casanova. Bueno, un placer haber compartido este programa, de estar acá junto a mi primo, que compartimos esta locura que es la música. Y arrancamos más o menos a la misma edad con esta locura. Yo 15 años, 14. Y acá estamos. Con 50 y tantos encima. Haciendo lo que nos gusta, como digo siempre. Y compartiéndolo con todo el grupo de locos lindos, que digo yo. Señor Gastón Espinosa. Muchas gracias por la invitación. La pasé de 10. Gracias a mi primo, gracias a ustedes. Y bueno, y espero que me reciban la próxima. Y vas a volver. Y traemos joyitas en. Yo no. Redonditas negras. Dale. El operador no lo. Dale, dale. ¿Quedamos dale, así? Sí, ¿cómo? ¿Quedamos no? Así. Obvio dale. Que sí. Muchas gracias. Amigo Ari, no. Querido. Para todos, muy buenas noches. Y espero que disfruten realmente de una noche espectacular. Bueno, ya saben, viernes, Copate, Sotoboch, sábado, ¿sí? Bueno, el miércoles también está ahí la gente de Rock and Roll. Así que viernes Copate, viernes Sotobot, sábado Ultra Night, tía Lola, donde no agarre la noche. Mónica, querida, claro que sí, te vamos a hacer caso, pero más tiempo de lento quiere. A partir del martes que viene, te dice el Mono Sosa, a partir de las 23:30 comienzan los lentos. Che, bueno, así que nada, si Dios quiere, el domingo vamos a estar ahí en el gran cumpleaños de nuestro amigo José, querido, así que vamos a estar ahí. Así que, como digo siempre, señor Damián Espadea, perdón, muchísimas gracias por el aguante, muchísimas gracias a Gastón Espinosa por venir a traernos estos vinilos hermosos. Así que nos vemos el martes que viene, si Dios quiere, por la 102.9 en esto que es Amigo del Americano, Sean, disfruten el fin de semana y, como digo siempre, sean felices. Chau, nos vemos el martes que viene. Gracias por todo, chau, chau. Los quiero, chau, chau, chau. A las 22 horas, sumergite en los clásicos y los sonidos que marcaron generaciones. Si sos amante de los americanos, este es tu programa. Unite a Amigos del Americano y descubrí la esencia del sonido que mueve al mundo. Americanos clásicos, medio ritmo y americanos rock, remix 80s, 90s y mucho más. Amigos del Americano, por Vox FM.